yo te quiero a ti. Canté la canción de mi anhelo, de un gozo de mi cielo, de alegría en mi vivir. Después mi canción se hizo triste. Como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti, como yo.